¿Ser o no ser? No ser. Bueno, a ver si te gusta. ¿Sabes cuál es el animal que vuela más alto? ¿El que te casco? ¡No! ¡El conejo de la azafata! ¿Y eso qué se supone que es? ¿Qué es? Es el símbolo de que la has cagado, tío. ¿Pero por qué? Esa es la alarma que puso el señor Marley para avisarnos. ¿No ves el contrato? A ver. Normas de equivocación, será cancelado si llega a los 1000 chistes sin gracia. ¿Llevamos 1000 ya? No, el señor Marley nos hizo una prórroga hasta los 10.000, o sea. Bueno, pues nada, se acabó el Norma. ¿Qué vais a hacer ahora? Yo pensé irme al Caribe a disfrutar del dinerito que hemos ganado. Espera, las mulatitas. Espera, tengo una idea. ¿Y yo? Hagamos un calendario erótico para recaudar fondos. Pero esto no se trataba de gustar en lugar de provocar vómito al espectador. Anda, calla, coño. Ya os he dicho que estoy preparada, mira. Coged los nuevos guiones, porque aquí empieza una idea innovadora. Los spin-off de Normas de Equivocación. No sé yo si es buena idea. Atlantic Calle y pon la música, coño. Vamos a petarlo. ¿Quién es ese hombre que me mira y me... En episodios anteriores de Pasión de Equivocación... Alfredo Borgia, vos no podéis entenderlo, pero Durita es solo mía, solo mía. Ay, no más, güey. Durita es solo mía y se hace falta remover su de tierra para conseguirla. No, Roberto Alfredo, no lo hagan, no se maten por mí. Ah, vale. Pues hacemos las paces y ya está. Estupendo. Sí, que no, chicos, ¿qué eran decir? ¡Peléense por mí, luchen a muerte! Ay. ¡Oh, no! Una bala misteriosa ha asesinado a Roberto Francisco. ¡Sospechoso! ¡Oh, Alfredo ha muerto! ¿Quién será el malvado desconocido que se oculta tras las sombras? Teniendo en cuenta que en esta fotonovela solo hay 4 personajes, ¿quién se encontrará tras las sombras? Sorpréndase en el episodio de hoy. ¿Quién eres, misterioso misterio? El hijo secreto de Roberto Francisco. ¿Cómo continuará este misterio misterioso? Sorpréndase en el próximo episodio de Pasión de Equivocación. No sé yo si me acaba de convencer, ¿eh? Nada, probemos esta otra, más destinada al público infantil, pero oye, yo creo que puede tener su punto. ¡Hola, Boboyo! ¡Hola! ¿Qué haces con ese bolígrafo calendario, Boboyo? ¡Radio! Pero, Boboyo, no puedes hacer radio con un boli calendario, necesitas otra cosa. A ver, ¿sabéis, niños, qué necesita Boboyo para hacer radio? ¡Micrófono! ¡Necesitas un puto micrófono, tolay de mierda! Boboyo, ahora... Boboyo, ¿qué haces con esa pistola, Boboyo? Acabo con las voces de mi cabeza. ¡Que no, Boboyo, que no están en tu cabeza, que es una metáfora! No sé yo si me convence demasiado esto para los niños, ¿eh? No se ha oído la sangre al chocar contra el asfalto. Chicos, un email del señor Marley, a ver. Que no tiene nadie mejor para esta hora y que nos sube la cuota a 20.000 chistes malos. ¡Ay! Entonces puedo empezar de nuevo. Va, venga. Estos son dos y se cae el del medio. Este es un perro que se... Rápido, poned la intro, que llegamos a 30.000 en este episodio. Es sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación. Con el siempre joven Freddy, que soy yo... La disparatada Jardita. Disparatadas tardes. El loco Randy. ¿Qué pasa, muchacha? Y el viejo Bob. Buenas tardes. Con la aparición especial de Viggo Mortensen. A la celebración del PP. Y Frank Miller. ¡Callaos, payasos! Y en el programa de hoy tendremos las noticias más absolutistas de la semana. Hablaremos de después webcomics de la red y Bob nos contará su experiencia con Playview de Teletubbies en el reto. Todo ello con un nuevo episodio de Liar la Parda y Rimor. Esto es Normas de Equivocación, programa 44. ¿Va a ir a la televisión a contar la verdad? Sí. ¿Es un caso que interesa? Sí. ¿Vamos a emitirlo? Claro que no. ¿Por qué? ¿Porque no cuenta la verdad? No, porque va a contar la verdad. Y por eso no vamos a emitirlo. Y cuanta más verdad cuente, peor resultará. Puto Marco, puto Marco, te toca los cojones. Puto Marco, no puedes escapar. Bueno, antes que nada, os recordamos que podéis participar con nosotros en directo a través del Twitter, @ndequivocacion. Qué bonito, qué bonito. Y que tenemos todavía, esta vez sigue en pie el concurso de la frase de la semana, de la frase del comienzo del programa. Y os recordamos que el programa de hace dos semanas todavía nadie ha acertado. Nadie, no ha acertado nadie. ¿Cómo nadie ha acertado? ¿Por qué será? Porque la peli no la conoce ni su padre. Quizá. Ya sabemos que es una peli. Ya sabemos que no la conoce ni su padre. Vamos a llamar al padre del director a ver si la conoce. Bueno, y antes de empezar, saludamos a Mayra Lees y Mariana Jamo. Hola, Mayra Lees, hola, hola, ¿cómo estáis? Hola. ¿Qué tal? Como son habituales, pues, no hacemos como la semana pasada que saludamos a los invitados cuando llevamos una hora y media de programa. Está bien, está bien. Comenzamos las noticias hablando de alcohólicos. Pues, Randy, no. ¿De ti? ¿Qué? No. Cuéntanos. ¿Qué pasa? Es gracioso porque Randy no es alcohólico, de verdad. Resulta que en el condado inglés de Derbyshire se ha detenido a 19 criminales o personas buscadas por la justicia de una forma un tanto especial. ¿No se ha buscado por la justicia? ¿No es un criminal? ¿Qué? O sea, si la justicia te busca, ¿es un criminal? Todavía no lo eres porque no se ha probado nada. Ah, es verdad, es verdad. Para ello se les ha enviado una invitación falsa en la que se les instaba a probar cervezas de manera gratuita. La invitación tendría bajo: esto no tiene nada que ver con tu búsqueda policial. Esto lo hicieron en Los Simpsons ya. Tienes el bote un bote solo para ti. Todavía, porque eran botes. Yo, un barco, vale, es que una cerveza. 19 sujetos se acercaron a beber cerveza y se encontraron con la sorpresa de que la policía les detuvo. Canastos. Qué sorpresa. La operación Rocky, que así se llama, ha sido, dice el jefe de la misma, muy efectiva en relación a su coste, ya que a veces localizar a un fugitivo puede costar mucho tiempo y dinero. Pero ¿no le tenían localizado ya para mandarle la carta? Ajá, misterio. Sabemos dónde vive, pero en vez de atraparle, vamos a invitarle. Igual no estaba en casa cuando iba la policía. O sea, puedes escapar. A lo mejor ha ido a la tienda de la esquina. Ay, qué complejo es esto. A comprar cerveza. Y chicos, otra cosa no, pero es que contactos en la policía de Derbyshire tenemos a porrón. Pues sí. Así que hemos conseguido la cinta de seguridad del bar que se les citó a beber en una segunda ocasión. Ya ves. Es hora de vivir, con la gente se divierte, yo soy Capitán Mulroney, señor. Eva, saliente borroso. Señor, buen trabajo. Ya hemos engatusado a todos estos criminales, aunque, bueno, beber no beben más que Coca-Cola. Ya que están todos juntos, podríamos, no sé, detener. ¿Detener a quién? A mis colegas de Morón por encima de mi cadáver. Tú y tu gemelo sois un par de censuradores de la libertad. Tranquilo, cálmese. Es que no se acuerda. Tenemos órdenes para arrestarlos a todos y ni siquiera están borrachos. ¡A la porra con las órdenes! ¡Valentine's a mí! Pero, señor capitán, nos hemos gastado el presupuesto de todo un año para la división de la secreta en cerveza. ¡Eso es! Bueno, pues tenía toda razón. Ahora, quitémosle las cervezas. ¿De qué hablas, puto madero? ¡De vida, puto represor! 5 rondas más para mis amigos y para mí. ¡Y vida, la Guardia Civil! Ya sabía yo que la idea de emborracharles no era la mejor idea para atrapar al grupo de tíos que hacían trampas en Xbox Live. Chicos, ahora que hemos compartido las cervezas sin alcohol entre los 20 y estamos así como chispadillos, se me ha ocurrido una idea acá. Y el mejor momento para lanzar nuestro golpe supremo. A ver. Vamos a crear el caos en el World of Warcraft. El caos. Igual podemos hasta robar una espada a nivel medio a algún tarado. ¡Eso! ¡Ya! ¡Por no! ¡Que usted es policía! ¡Recuérdelo! ¡Y un puto madero! ¡Un puto madero! Me atrevo a pasar hasta ahora, pero se acabó. ¡Este tío es un policía! ¡Un polizonte! ¡A por él! ¡Un policía! ¡Rápido! ¡Pedémosle con nuestra Nintendo DS! ¡Ah! ¡Ah! ¡Duele más de lo que parece, pero mío exactamente lo que parece! ¡Y ahora sembremos el caos en Rasga Norte! Para mí mismo, para el futuro, coger solo personas que estén en Alcohólicos Anónimos. Es que así no se puede trabajar, coño. Nada lo ve, más honesto, pero no te valiente, tampoco la piedad se y de tipos que estuvieran borrachos a tipos que hablan como si estuvieran borrachos. Bueno, Freddy, es hora de hablar de ti. Es gracioso porque antes decíamos como que eras tú, luego como yo, sí. Luego la siguiente sea como Jardita, luego la siguiente como yo. Qué gracioso, sigamos. Viggo Mortensen, el actor protagonista de A la triste o La carretera, que está por España participando en una obra de teatro Purgatorio. Y debe ser muy buena. Sí. Pues sí. Lo dices en plan sarcástico, ¿no? No, lo estoy diciendo en plan porque debe ser muy buena. Es que se creía que en su cabeza sonaba gracioso. Luego se ha perdido algo por ahí. Bueno, sí, eso sí dejó tan gracioso hasta cierto punto. Pues Viggo tuvo un encontronazo con un grupo de seguidores del PP que celebraban la victoria de su partido, porque el PP ganó los fines de semana pasado. Estos no dudarán en llamarle puto socialista maricón, entre comillas. ¡Hala! Eso se llama pluralidad, permitimos que otras personas vengan a nuestro país. Eso se llama permitimos que otras personas... En fin. Está así sembrado, ¿eh? Les insultó de esta manera tampoco cortés, digamos, al ver que el actor no les aplaudió cuando se acercaron a su coche con las banderas del Partido Popular. ¡Cómo osa el cabrón! ¡Qué también, perro! Cuando veas una bandera tienes que aplaudir, no puedes decir, ah, bien. Sí. ¿Esta bandera del Partido Popular? ¡Aplaude, aplaude! ¡Ah, ah! Muy bien, hala. Ve que no es socialista. Calla, aplaude, deja aplaudir. ¡Mariano! ¡Mortensen! ¡Viva Mariano! ¡Te quiero, Mariano! Mortensen reconoce no saber qué esperar del PP a no haber podido encontrar un plan sobre lo que van a hacer. Ni él ni nadie. Y tenemos con nosotros, ya que está en la capital, al célebre actor para que nos cuente su experiencia o algo. Buenas días, españolas charles, mis queridos compatriotas. Por entrar en materia, cuéntenos un poco, señor Mortensen, ¿qué es lo que ha pasado en ese encontronazo que ha sufrido? Oh, sí, por supuesto. Resulta que estaba yo andando por la calle siendo muy español, porque a mí a veces me dicen con este acento, parezco de Burgos, y razón no les falta. Sí, muy español, sí. Señor Mortensen, pero prosiga, prosiga. De pronto me encuentro con estos malvados individuos que me llaman de todo, eso sí, en un perfecto español, el mejor idioma del mundo y con esa fabulosa letra, la Enya. ¿Han visto que bien pronuncio la Andy? ¿Cómo se lo podría hacer en español? ¡Madre mía, qué pesado! A ver, ¿cuál fue su reacción? Pues lo normal en estas situaciones, ya lo saben. ¡Saqué mi espada y los empalé! Así que, ¿qué? ¿Qué hizo qué? Sí, claro, que yo sé que empalar y asesinar es costumbre común en España. Yo lo que a menudo. Todos los varones sevillanas los del río y empalar y asesinar desconocidos. ¡Todo el mundo lo sabe! Que no, que eso no es tampoco... Me lo va a decir a mí que soy español o como el que más. Una vez hasta comí paella. A mí no me engañan, sé perfectamente cuáles son sus costumbres. Como hacer por tradición, que me encanta por cierto. Disparo a quemarropa a personas de forma aleatoria. ¿Qué dice? ¿Pero qué hace? Es que voy a hacer integrarme en su cultura. ¿Cómo son que algunos de ustedes son vascos? Sé que no están del todo integrados. Mortensen, empieza a pensar que confunde usted lo que es la cultura española con las películas que ha hecho usted. ¿Por qué? No lo diré por el atuendo que llevo puesto, que ya sé yo que es totalmente español y actual. ¿Se refiere al sombrero de Ala Triste, las botas de mafioso ruso, el chaleco de vaquero, el monóculo de Simon Fletch y la espada medieval? ¡Medieval! ¡Esto es Narsil! ¡No tiene usted cultura española! ¡Y por tanto, prepárense a morir! Oiga, que no nos maten en directo, que... Desde luego, la gente tampoco española es que me saca de quicio. Usted, señora, póngase una bolsa en la cabeza, que no parece española, joder. ¡Se lo merecía! Rápido, siguiente noticia antes de que nos desanudemos. Y de votantes del PP a paridas de la PETA. Qué bien llevado, qué bonito. Creo que es PP, PETA. El fumará el PP. Mira, PETA como... ¿Cómo? Sí. Como los PETAs. Sí. ¿Te tocaba a ti? Vale, verdad. Sí, sí, lo petaba quien escribió esto. Qué perdido. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Lo de borrachos como... Ah, vale, que me tocaba a mí. Ah, vale, PETA. ¿No es PETA? ¡Sigue vendiendo fretas! ¡Súbala, venga! Y es que resulta que la Asociación por el Tratamiento Ético de los Animales ha atacado a Super Mario Bros. Bien hecho. Ya aprende ese cabrón. Ya que es un animal. Ya que en su nuevo juego Super Mario Land... 3D Land. ¡Uy, qué juego! ¡Qué maravilla! Lo contar yo que tengo a 3DS. ¡Qué juego! ¡Qué bonito! Este puede coger hojas mágicas porque que lo convierten en un mapache. Es como 3D, es como 3D, porque está jugando en 3D. Como no tiene 3DS, no sé de lo que habla. Yo no tengo la 3DS, pero sé de lo que habla. Ya, pero... Sí, el 3D, yo vi Avatar, eso era en 3D. No había Mario. No podía jugar, había gente azul. Podía ser un juego de los pitufos. Podríamos seguir así muchas horas leyendo Freddy. Y por ello han atacado a Nintendo con el Super Tanuki Skin 2D Mario Kills Tanuki. Sí, un juegazo. Muy fácil de memorizar el nombre. Sí. Donde se veía un mapache despellejado corriendo tras Mario. Atacado con su piel. Ahí, protegiendo a los animales. Nadie de la asociación parece haberse dado cuenta que ese traje de Mario lo lleva usando desde Super Mario Bros. 3 hace 23 años ya. Oye, que por cierto, bueno, el anuncio es terrible. Sale un tío diciendo: ¡ay, mira el traje de mapache! ¡Como lo juego de antes! Es como, ¡ay, Dios, qué horror! No, publicitarlo como juego moderno, no como antes molaba más Mario. Para, es que Nintendo se basa en eso, en la nostalgia. Crítica social, en normas equivocadas. Una social ahí a tope. Y Y Nintendo, harta de la polémica, se ha reunido con la PETA para supervisar próximos juegos de Nintendo y evitar confrontaciones. ¡It's a me, Mario! ¡Paren el juego! ¡No lo soporto más! ¿Qué pasa, tíos? Riggy, este juego nos está ofendiendo. ¿Ofendiendo? Pero si ya no hay pieles, chicos. Ahora solo hay flores y no hemos ofendido a la Asociación de Defensa de las Flores o algo así, ¿no? No, a nosotros. Creemos que esos pequeños enemigos sobre los que salta Mario tienen un sospechoso parecido con el lince ibérico. ¿O me vas a decir que no ha sido a propósito? ¿El lince ibérico quién? ¿Las setas? Por no hablar de ese enemigo final muy afín a la morfología del Surcebifrons cerdo verrugoso de Visayas. Pero oiga, ¿qué es Bowser? ¡Excusas! ¿Es que son ustedes unos insolidarios con la causa, eh? No, si lo hacemos con buena intención y... Ah, buena intención. ¿Les gustaría que nosotros entráramos en su casa con buena intención, despellejáramos a su familia y nos pusiéramos en la cabeza, eh? No mucho. Porque lo haremos. Vaya, vaya que sí lo haremos. Lo que sea, lo que sea. Cambiaremos el juego lo que haga falta, pero váyanse de aquí una vez que me dan más miedo del que creen. Nuestras condiciones para dejarles en paz son claras. No más maltrato animal. ¡Liberen a esos pobres animalitos de sus jaulas! ¡Ayudita! ¡Ayudita, por favor! ¡Se refiere a Lidicón, pero si es nuestra mascota más emblemática! ¡Hombre, por fin, que me aprecie mi carismita! ¡Calla o te comemos! ¡Abra la celda! ¡Ahí es lo que hay que hacer! Oh, pero Didi está librecito al fin. Y como no, no libraré todo lo que hacen los seres libres. ¡Al fin tengo una oportunidad para expresarme y para hacer lo que más me gusta en el mundo! ¡Gorra puesta, gorra quitadita! ¡Gorra puesta, gorra quitadita! Pero si ni siquiera has salido de su jaula, este mono es tonto. En fin, ¿contentos? No tan rápido, aún queda otra pobre criatura a la que Nintendo hace daño. No se referirá a... Sí, a esa celda, ábranla y suelten a ese indefenso animalito rosa. No, oiga, mejor... Además, ni siquiera es un animal, es más un, no sé, un huevo o un chico mascado y... ¡No la abra! Animalito, eres libre. ¡Quiero comer! Claro que sí, te daremos comida vegetariana respetuosa con la naturaleza. ¡Dame de comer! Sí, enseguida. Aquí tienes una lechuga no transgénica que... ¡Uy, tú y tú! ¡Comer! ¡Claro, lechuga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo te mato! Quitadita, gorra puesta, gorra quitadita. Chicos, no hay nadie ahí, no hay nadie para verme. ¡Ja! Por fin Didi podrá salvar Nintendito haciendo lo que siempre quiso hacer en la vida. Gorra puesta, gorra quitadita. Gorra puesta, gorra quitadita. Yo nací en un barrio alejado, en la ciudad del pecado, y eso amo. Mira lo que están diciendo en Twitter, Freddy. Están diciendo matar a Freddy, su asquerosa 3DS. Pijo, asqueroso, Nintendero. Freddy, ya te vale tener una 3DS. Freddy. Que tiene la 3DS, Randy. ¡Calla, Freddy! ¡Oh, pega la Freddy! ¡Típica excusa! Sí, ya ni siquiera tengo la DS. Sí, ya. De pieles arrancadas a declaraciones poco afortunadas. ¡Oh! ¡Ay, ay, qué bien! ¡Qué bonito! Rimores luego, ¿eh? Ya. Frank Miller, el creador de Sin City, atacó con dureza al movimiento Ocupa de Wall Street al declarar que los indignados son niños mimados con iPhone y iPad que deberían encontrar trabajo y no impedirse a los que ya trabajan. Igual, claro que sí, no he pillado cuál es la raíz del problema este hombre. Claro, que los niños no trabajan. Eso es. Que los niños no trabajan. Tenían que irse a la mina a trabajar. Claro que sí, toda la mina. A todas las minas de Nueva York, que seguro hay un montón. Poco a poco... Pues Nueva York es la mayor capital de minas del mundo. Sí, pero de minas antipersona. ¿Qué vas de listo, de listillo, no? Poco a poco, Miller se fue calentando hasta no pornográficamente. ¿En microondas? Hasta declarar, son una panda de gamberros, ladrones y violadores. Toma ya. Porque sí. Hombre, los dos primeros todavía de violadores. ¿No viste tú? Las imágenes de televisión estaban todos ahí, pim, pam, no, mira, eso no sería, tío. Hostia, muy bueno ese. Sí. Pero sin anuncios. Alimentados por la nostalgia de Woodstock, porque todos los jóvenes recuerdan Woodstock muy bien. La época de la falsa justicia podrida. Claro que sí. Esto de Coria, escoria todo. Estos payasos, ¿qué pueden hacer? No pueden hacer nada, salvo daño a Estados Unidos. A los indignados dirigió palabras como: perdedores, volved a los sótanos de casa de vuestras madres a jugar al Lord of Warcraft. Ahí es una parodia, porque es World of Warcraft. ¿Qué onda, Frank? Sí, muy bueno. Puede ser que no os dejen tener vuestros iPhones, bebés. Superad esto, idiotas. Ay, ahí, a tope. Ahí, a doler. Y el propio Miller está con nosotros para comentar nuestras polémicas declaraciones. Ahora, ya empezamos. ¡Me cago en la puta hostia! Si alguien quiere prohibir mi derecho a llevar armas en mi tierra, ¡se las verá con mi pepa! ¿Ha llamado a su escopeta Pepa? ¿Qué te pasa a ti, payasa? ¿Es que estás en contra de mi derecho constitucional a llamar a mi arma como quiera? ¡Claro, es que vas a payasa con iPhone! ¿Pero qué dices? ¡Si tengo un Nokia de los viejos! ¡No te muevas, violadora! ¿O es que estás en contra de mi derecho constitucional a violarte un brazo si me apetece? ¡Eso es Estados Unidos, señor Miller, no aquí! putos rojos, estáis por todas partes, ¿eh? Ya veo, ya, al presidente que habéis elegido. ¡Rojos! ¡Una buena dosis de carlismo os daba yo a todos! Señor Mille, por favor, un poco de calma. Piense en Sin City. Eso es, baje el arma poco a poco y cuéntenos, ¿en qué se basa usted para decir que los indignados de Wall Street son, bueno, todo eso que ha dicho usted que son? ¡Pues porque lo son! ¡Porque es lo que son! ¡Unos putos payasos con iPhone y además nazis! ¡Todos nazis! Con sus cánticos que misteriosamente no incluían las palabras Heil Hitler en ellos. ¿Quién querría ocultar que es un nazi más que los propios nazis? ¿Eh? ¿No está zomeando fuera del tiesto con lo de los nazis? ¿Sabe? Eso es exactamente lo que diría un nazi. ¿Y por qué tiene? A ver, un segundo. Ya. ¿Por qué tiene una esvástica pintada en esta mesa? No. ¡Una esvástica nazi! Porque la acaba de pintar usted con una tiza. ¡Claro, eso es lo que diría un nazi! ¡Nazis! ¿Entonces comprobó usted de primera mano estos robos, violaciones y todas esas cosas malas que dijo que ocurrían en Wall Street? ¡Claro, de primerísima mano! Ahí estaba yo, tranquilamente, sin hacer daño a nadie. Y cuando, ejerciendo un derecho constitucional, se me ocurrió disparar a un rojo asqueroso que había allí, pues armó la gorda. ¡Señor Miller, por Dios! ¡Bien dicho, por Dios y por la patria! ¡Veo que tú eres de los míos! ¡Caemos tú y yo, fiel compatriota! ¡Con estos indeseables nazis que nos rodean! ¡Qué nazis! ¡Que son mis compañeros! ¡Que no, no! ¡Toma esta escopeta y sigue mi senda de justicia! ¡Rápido, dile algo que nos apunta, que nos apunta! ¡Mire, mire, señor Miller! ¡Una anciana dando limosna a un pobre en la calle! ¡A por ella! ¡Por América! ¿Qué? ¡Maldita roja! ¿Cómo se alimentará el espíritu de la vagancia y el nazismo por los Estados Unidos? ¡Saluda más al infierno, hija de puta! ¡Cierra rápido, cierra! A ver si podemos. Venga. Ánimo. Vamos. Remember, remember. Esto es una referencia a un programa antiguo, lo compraré. Y de Frank Miller a Teta. Esta vez sí. Está de salir. Hablamos de ella. De las tetas. Hablamos de las tetas. Hablamos de las tetas. Porque en ADG Tenerife, una pareja de ingleses de 50 años estaba practicando sexo en la barandilla de un balcón público. ¿Pero se puede practicar sexo con 50 años? ¿No te lo prohíben? Si es inglés, sí. Tienen un visado de sexo, vale. Cuando la mujer resbaló y cayó. Maldita sea. Por suerte, hay un final feliz. Bueno. La mujer de 50 años quedó atrapada por su tobillo derecho entre dos barrotes de una escalera cercana al suelo. Todo esto completamente desnuda. Vale. ¿Y tú te imaginas al hombre diciendo, jo, pero no he terminado? Oye, Pepa, ábrete un poquitín también tu... Pepa es un nombre en inglés también, ¿no? Es el nombre de la escopeta. Margaret. Allí quedó durante 2 horas mientras su marido buscaba auxilio. ¡Auxilio! Supongo que la tiré una manta de lo alto o algo. Mira, a ver si te tapamos o te ahogas. La turista acabó con un tobillo roto, pero su fatalidad no acabó allí. La ambulancia que iba a transportarla tenía una avería en su sirena y la policía tuvo que escoltarla hasta el hospital. Esto tampoco es tan grave. Hoy no puedes ir a ambulancia, tienes que ir en coche policía. Bueno, me da igual, está 2 horas desnuda boca abajo en una barandilla. No, tú te imaginas a gente saliendo, Dios mío, ¿qué ha pasado? Una mujer que está follando y se ha caído. Bueno, y en Hollywood, que soy muy listos para estas cosas, ya tienen el tráiler de la adaptación cinematográfica de esta conmovedora historia real. Oh, España, qué país más bonito. Miro a una voladora saltando encima de las llamas y pitando a los toros de San Fermín. ¿Cómo se nota que estamos en Tenerife? Pasaremos unos días maravillosos aquí. ¡Oh, mira, paella! ¿Es que acaso comen otra cosa aquí? Una pareja en un viaje de placer. Hagamos lo que hacen todos los turistas que visitan España. ¿Ver monumentos? ¿Hacer turismo? ¿Sacar unas fotos para el Facebook? ¡No! ¿Desnudarnos en público y tener sexo? ¿No es tu sueño hecho realidad? ¡Claro! ¡Es algo que no podemos hacer en Londres! Un viaje que se convirtió en una pesadilla. ¡Oh, no! ¡Mi mujer ha muerto! ¡Y por acá son las 5 y 6 de la tarde y aún no he tomado mi tea! ¡Qué contrariedad! Tranquilo, darling. Estoy bien, solo que he quedado colgada boca abajo de una barandilla completamente desnuda. ¡Oh, demontres! Al menos estos teenagers parece gustarles. La escalofriante historia que los productores de Hostel tenían miedo de adaptar. ¡Police! ¡Necesitamos su ayuda! Llegaremos en 20 minutos. Llegaríamos antes, pero es que acaba de hacerse el té de las 5. ¿No lo ha tomado usted todavía? ¡Oh, my God! ¡20 minutos! ¿Qué haremos hasta entonces? Deben resistir. Oye, Paco, pásame una rosquilla de esas que hay tiempo, ¿eh? Que era un guiri de la olla. Un thriller trepidante rodado a tiempo real. Well, dicen que vienen ahora, así que a esperar. Pero que estoy en pelotas. Pásame una mancha o algo. Nah, ¿para qué? Ni que no se te hubiera visto ya todos los Sanfermines. Ahora, solo un héroe podrá ayudarles. ¡Cielos, esto es más grave de lo que pensaba! Necesitaremos la intervención de la brigada antibombas. Oh my god, están lejísimos. No, no, están ahí mismo, solo que están sacando fotos y subiéndolas a Twitter. Ya, si eso, cuando paren. De los guionistas de La Matanza de Texas. Solo hay una forma de solucionar esto. De los productores de Dos Polis Muy Panolis, Flipa con tu pipa. Pásame el explosivo más explosivo que tengamos. Del director de la red social. Oye, ¿estás seguro de que esta carga explosiva en la barandilla no me matará? No hay nada seguro en esta vida. Ay, desde luego, hay que ver qué confianza inspiran los españoles, ¿eh? Rail Trap, atrapadilla en una barandilla. Próximamente en los cines más extranjeros. Donde la rima y el humor se unen, nace el rimor. Por Esmeralda Viruete. Hoy estoy constipada. No quiero hacer rimor. He venido obligada en un vehículo con motor. ¿Han escuchado ustedes Rimor, por Esmeralda Viruete? Winky Winky, Winky Winky, Ipsy, la la, Teletubbies. Chicos, he tenido idea para revitalizar el programa. ¿Tiene que ver con el reto de Play with the Teletubbies que te ha tocado esta semana? No, ¿por qué? Porque ahí tienes cuatro disfraces de colores con televisiones en la tripa. Ah, no, no, no, hombre, no. Estos son los disfraces de los personajes que yo he creado, ¿vale? Son los Normatubbies y viven en un mundo mágico. Os recordamos que podéis seguir enviando vuestros retos por los medios habituales. Al mail normasdeequivocacion@gmail.com, al Twitter @ndequivocacion con una sola E, o por Facebook buscando Normas de Equivocación y haciendo fans. Y además, si queréis escuchar otros retos o lo que os dé la gana, podéis ir a nuestra web www.normasdeequivocacion.com o escucharnos a lo largo de la semana en Radio Podcastellano. Culo. Así que pongámonos nuestros disfraces y juguemos con los Teletubbies. Bueno, empezaré diciendo que solo me he pasado 8 videojuegos en toda mi vida y este es el octavo. Muy bien. ¿Vale? Así muy que bueno, bien. Acabas de dar una bella imagen a la gente. ¿Cuáles son los otros 7? No, después. En el postprograma, Seguro que lo acabo preguntando alguien en Twitter. Y tampoco me lo he pasado al 100%, eso tengo que admitirlo, lo siento. No lo he completado entero. Pues tenía muchas submisiones. Ya os contaré, si es más complejo de lo que parece. Pues nada, la semana que viene te voy a tocar el reto. O sea, no te lo has pasado. Si no se cumple, hay castigo. Al principio del reto dijimos que quien no lo cumpliera iba a recibir un castigo. Lo cumplió todo el mundo. Hombre, ninguno lo he cumplido, así que bueno. Tú, el primero, ahora. Que lo voy a contar, que esto merece la pena. Bueno, como es un juego de PlayStation, tuve que desempolvar mi PlayStation, ir a eBay y comprarme un juego de los Teletubbies por 20 euros, pero mereció la pena, sin duda. Fue exactamente eso lo que pasó, así, además. Tal cual, porque lo ha adquirido de forma legal, ¿vale? Sí. Para los cargos políticos que estén escuchando, eso es adquisición legal. Tiene que ser muy fácil encontrar un juego de Play de Teletubbies por hoy, ¿no? Oye, en eBay está esto. ¿En serio está? O sea, un montón. A 20 euros, pero está. Uy, dices, 20 euros. Bueno. ¿Merece la pena pagar 20 euros por él? No. Es que lo tocó Dipsy, entonces por eso cuesta tan caro. Bueno, pues comienza esto con los 4 Teletubbies en el campo, después de la introducción de las 20 compañías que han hecho el juego. Un juego complejo. Es como, claro, esto es como las Assassin's Creed de los Teletubbies, ¿vale? Uno puso una nota, otro puso un color y así. Efectivamente. Pues empiezan en un campo claramente pixelado, riéndose todos como tontos. Salen solos. Es como nosotros. Y supongo que esto lo ven también los capítulos de la serie, ¿no? No sé. ¿No habéis visto la serie aquí? Sí, aquí Jardita ha visto la serie. Jardita, vale. Es la pequeña del grupo en la que... Y los Teletubbies, claro, ¿eh? Se los voy a decir a Jardita que los diga ya porque yo no me los sé. Tinky Winky, Dipsy, la Lipo. Efectivamente. Ya está. ¿Vale? No, yo jugué con Dixie, ¿vale? Estoy aclarado que Dixie es el amarillo que tiene como un pene en la cabeza, ¿vale? Te gustó lo del pene, ¿eh? No. ¿El qué del pene? Ha dicho que tiene como un pene en la cabeza. ¿Tiene como un pene en la cabeza? ¿Que tiene como un pene en la cabeza? Pues te gustó lo del pene, digo. ¿El qué? No sé qué estás hablando. Bueno, dice Carlos Bajista, ¿te has terminado todos los logros del juego? Que le falta uno. Yo, ya lo veremos. Ya, iré relatándolo, ¿vale? Pues están todos ahí en el campo riéndose felices y una voz les dice, ¡decid hola! Y ellos dicen hola. ¡Ay, qué bonito! Ay. Todo en inglés, ¿vale? Porque yo es que lo he jugado en otro idioma, ¿vale? ¿Cómo decís hola? ¿Y lo tienes que decir tú? ¡Say hi! ¡Hi! ¿Ves? ¡Ay, qué bien! Así. ¡Qué bonito! Dicen hola y entonces se quedan parados durante varios segundos, un minuto, bueno, ya está. ¿Qué les ha costado? Y no sabes, esto es un vídeo, es el juego, ya, no se sabe, es una animación, nada, es una tontería. Y en este momento, todos quietos, el Teletubby rojo empieza a estrangularse a sí mismo. Yo supongo que en realidad se está abrazando, ¿no? Pero se lleva las manos al cuello y sonriendo, ¡ay! Empieza a estrangularse. Es algo muy extraño. ¿Qué me ha perturbado? A lo mejor es la clase, el clásico gesto del Teletubby, ¿no? Pero bueno. No, es el abrazo fuerte. El abrazo fuerte. Ah, sí. Me abrazo demasiado. Claro. Me abrazo a mí mismo. No y me mato al mismo tiempo. Y el cuello. Y de pronto una voz nos dice, chicos, aquí empieza el misterio. ¡Oh, my God! ¡Los Teletubbies han desaparecido! Hasta ellos huyen del juego, fíjate cómo es. Bueno, pero no han desaparecido realmente porque ¿no? en la siguiente escena están ahí. Y esto no tiene sentido. ¿De dónde se han ido? Han desaparecido y luego te pide que escojan su Teletubby para jugar. ¿Y cuál escogiste? Yo escogí Dixie, el del pene en la cabeza. Entonces, esto es como los juegos de ahora porque puedes moverte en un entorno completamente tridimensional, ¿vale? Ah, es como. Solo lo tridimensional que es el campo de los Teletubbies, que no es mucho, ¿no? Es como el GTA, ¿no? Realmente. Me recordó mucho en ese sentido al Fallout o al Oblivion porque tienes gran amplitud de movimientos, ¿no? Aquí estoy sembrando polémica y tal. Bueno, la gente está en Twitter. ¿Cómo hace esto? Bueno, los Teletubbies comienzan pues en medio de la típica campa esa en la que viven, que no tienen casa ni nada. ¿Cómo en la que viven? En la campa, solo en la campa. Pero no viven ahí. ¿Dónde viven Jardita? No me acuerdo dónde vivían. Experta Teletubbies, expulsar el programa, ¿eh? Aquí te contratamos. Soy experta en los Serrano, fui experta en los Teletubbies también. ¿En qué me he convertido? Aquí, si no nos aportas información sobre los Teletubbies, no contratamos. Físico-química también. Subterráneo. Sí, es un laboratorio, ¿no? Sí. Eso lo veremos más adelante. ¿Vive en un laboratorio? Cuando ¡madre mía! ¡Spoilers! ¡Spoilers! ¡Madre mía! Como jugador, tú puedes ir a la derecha o a la izquierda sin que nada tenga que hacer, ¿vale? Pues es como el Fallout realmente. O sea, tú vas a un lado a otro, ¿qué tengo que hacer? No lo sabes. Bueno, simplemente caminas y te encuentras con actividades o misiones. Porque esto en realidad es como el Metal Gear Solid, pero con Teletubbies, con tíos gordos disfrazados y televisores en la tripa. Pero el concepto es el mismo. ¿Vale? Clavado. Me imagino Deep Sea Snake, ¿no? ¿Eh? Deep Sea Snake. Lo está Drake por ahí también. Bueno. Cuando mueras también el tan tan tan. Y el porcentaje de jugabilidad yo creo que es parecido al del Metal Gear Solid 4. O sea, ya lo veremos, ¿vale? Sí, o sea que realmente puedes jugar un poquito, ¿no? Puedes dar dos pasos y ya esto lo puedo jugar. Efectivamente, vale. Ya lo veremos. Todo esto, mi Teletubbies, que tiene un objeto fálico en la cabeza, anda, y cuando anda, dice una frase muy curiosa que tenemos el audio aquí, lo vamos a poner. Vamos a ver. Característica, supongo. ¿Esto es todo el rato? Esto lo hice aleatoriamente, cada minuto te suelto. Parece que se ha grabado Bob, a ver, no es serio. Pero esto es el Teletubbies, es una grabación real del Teletubbies. No sé cómo sacar audios de los videojuegos y hacerlo yo. Bueno, total, que voy andando con el amigo Dixie aquí oyendo a él cantando esta cosa tan alegre. Y entonces llego al laboratorio base espacial, lo que es esa cosa subterránea que tienen, y me enfrento a mi primera misión. Había que poner aquí música de misión, pero no tenemos música de misión. Pero tenemos la de los Teletubbies, si te sirve. No, pero tiene que ser en plan, el reto, pues eso, misión. ¡El reto! ¡Se misión! ¡Nos olvida hacerlo! ¡Oh, Dios mío! Pues programa lo hacemos. Bueno, el juego no te da ninguna instrucción ni nada, o sea, tú no sabes lo que tienes que hacer, por eso tienes que presionar pause, luego a la X, luego a la R2, luego a no sé qué. ¡Qué bueno para los más niños! Más complicado que el Street Fighter, ¿eh? Sí. Es terrible, y para salir de la misión es lo mismo, es decir, las misiones no se acaban, tú tienes que salir dando la pausa, se lee, luego confirmando, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Qué combinación de botones! Es terrible, esto para un niño de 2 años, que es el único que podría gustarle este juego, no, bueno. Mi primera misión, amigos, consiste en poner 5 líneas de luces del mismo color. ¡Dios mío, qué complejo! Moviendo joystick, moviendo pulsando botones y todas estas cosas, ¿vale? ¡Qué complejo! Lo hice una vez, digo, a ver qué va a pasar aquí. Lo hice una vez y no pasó nada. Lo hice otra vez, no pasó nada. Lo hice como 4 veces, siguió sin pasar nada, así que me salí de la misión y... Pero no sonaba ni un pitipín. No. Ha puesto la luz del mismo color y creo que Dipsy decía Bob, bien. Bob, igual no lo hacía bien. Igual era un juego muy complejo para él. ¡Pero no era el juego de los Teletubbies, Dios mío! Bueno, entonces me fui yo, porque ya no estaba pasando nada, me fui y me enfrenté a mi segunda misión. ¡Oh, Dios! Y mi segunda misión, ¿sabéis cuál es, chicos? Cuidar de la misión de la hora de la Tabi Tostada. ¡Tabi Tostada! De pronto aparece ¿una tostada de Teletubbies? No, porque es una tostada normal, pero como es la un Teletubbies, será Tabi Tostada. Es como tenemos una, nosotros decimos la norma tostada. ¡Dios mío, qué bonito! Y entonces aparece una aspiradora con ojos. Típico personaje de la serie, como todos sabemos. Se llama Nunu, se ve que es un personaje típico, ¿no? ¿Cómo se llama? Nunu. Nunu, tiene nombre, además. Sí, sí, sí, sí. Y la misión de mi Teletubby es hacer una tostada y comérsela. Increíble. Esto me llevó 5 horas de juego, ¿vale? Porque esto hay que dominarlo. Es muy complejo. Supongo que esto sería con el Kinect, ¿no? Ahí tienes que hacer como coger la tostada, te la comes. Efectivamente. Y las tostadas que no se come el Teletubby se las comerá la aspiradora, ¿vale? O sea, tú lo que haces es... la aspiradora. Presionas un botón, sale la tostada y el Teletubby se la come. Es decir, esa es toda la actividad que haces tú. Presionas el botón. Esto pide un remake, ¿eh? Pero pone que no lo hagan en casa, ¿no? Los niños. Efectivamente, puede ser muy peligroso, ¿vale? Me imagino un montón de ellos con la aspiradora. ¡Come, tostada! ¡Ahora come! Y cuando termina mi misión, esta segunda misión de comer la tostada, el Teletubby mira a cámara y dice lo siguiente, pone el segundo audio que tenemos. Otra vez. ¿Qué? ¿Cómo? Repite. A ver, al revés tiene sentido. ¿Cómo era? Again. Odio a Satán. Es. Al revés. Cada vez que terminas una actividad, el Teletubby mira a cámara y dice... Again. y saluda como si fuera tonto. ¿Gem, gem? ¿Again, again? ¿Otra vez? ¿Again, again? Pero dice con esta voz que parece que parece poseído. O sea, la idea es que juegues una y otra vez a un minijuego. Yo creo que vuelvas al Bob y que dice eso, ¿eh? ¿Me habéis pillado, chicos? Bueno, mientras el Teletubby dice again, again, yo salgo de la actividad, confirmo las 20 veces que... No le haces caso al Teletubby, ¿no? Igual el objetivo es hacerle caso muchas veces. Pero que no es un Tamagotchi, hombre. Yo pensé, digo, a lo mejor si lo vuelvo a hacer, hay secretos. No, voy a hacer esa de la tostada y se la voy a comer. Again, again, otra vez, así, tres horas. Voy buscando los secretos de un juego de Teletubbies o de PlayStation. Yo quería pensar que era algo más complejo. Hace 2 años te dicen que va a estar haciendo esto y dicen, no, por favor, mi vida es tan triste. Entonces me acerco a una mesa y llega la aspiradora, la Nunu, y se come una tostada que había encima de la mesa. Hola, sí, es una canalla. Y entonces, final, la aspiradora, y entonces el narrador, porque hay un narrador, dice, ah. Nunu ha limpiado la tabi tostada. Nunu traviesa. Traviesa. Y el Teletubby se ríe o algo así. Me has limpiado la tostada, traviesa. Y luego el Teletubby la pega azote. ¿Te gusta, traviesa? Sí, ya, vale, ya. Aspíramelo todo. ¡Basta, chicos! Haz el sonido. ¡No! ¡Teletubbies, colores bonitos! Bueno, Nunu traviesa y Nunu empieza a correr. Y entonces el Teletubby va tras ella. Y se le unen los otros Teletubbies. ¡Hala! Los Teletubbies han ido, no están ahí, ¿no? Y la misión aquí es dar un botón para que vaya más deprisa. ¡Joder! Esa pasión. No los Teletubbies, sino todos. Es decir, todos van más deprisa, la aspiradora también. ¿Y entonces qué objetivo tiene? No sé, después de 2 minutos termina la actividad. Ah. Ya está. ¿Pero suena la música de Benny Hill o algo al menos? No, la música no cambia nada. De vez en cuando se ríen ellos por ahí. ¿Al final te pilla la aspiradora y te absorbe o no pasa nada? No, no pasa nada. Al final, la aspiradora se... Todos ganamos. Siguiente misión, chicos. ¡Ay, qué mal! Esto es misiones. Ahora es la hora de las taminatillas. Los Teletubbies hacen natillas. Pero hay un problema, chicos. ¿Qué pasa? La máquina de las taminatillas se ha estropeado. Igual tenemos que fabricarla nosotros. God. Y ha manchado el suelo. ¡Dios mío! ¡Qué demontres! Y mi Teletubby, que es muy tonto, pues se ha puesto a andar y ha esparcido la mancha. ¿Qué haremos ahora? Pues vendrá Nunu y la limpiará. Y yo imagino un montón de niños tirando natillas por el suelo. ¡Mamá, límpialo con la aspiradora! ¡Nunu! ¡Oh, mujer que eres, mamá! Entonces viene Nunu y limpia el rastro de las natillas. Y esto, lo mismo, puedes hacer que vaya más deprisa, más despacio. Y cuando termina la actividad, el Teletubby cabrón dice: ¡Otra vez! ¡Ha manchado todo! ¡Ah, quiero hacerlo otra vez! ¿Y lo vuelve a hacer? Si quieres que lo hagas, esto es un juego interactivo. ¡Qué cabrón! Te permite hacerlo si lo quieres. Muy bien. Yo imagino a Nuno y en plan criada. Bueno, ya lo limpia, vamos a hacerlo otra vez. Otras natillas al suelo. Y tras esto, pues salí del laboratorio porque esto no me paraba nada bueno. Y entré en el entorno tridimensional lleno de opciones, que es ese campo, ¿no? Volvemos a la campa, donde están mis amigos Teletubbies. Y como parece que no hay gran cosa que hacer, pues me dejo un molinillo de viento que hay al fondo. Y los Teletubbies vienen conmigo y todos dicen: ¡ah, ah! Empieza a sonar una música. Esto era yo, no era una grabación. He imitado perfectamente la voz de los Teletubbies. Increíble. Y parece un Furby. Sí, es verdad. Como que es verdad, si tú no tuviste. Pero me los imito muchas veces. Dejadme hablar. Bueno, y empieza a sonar una música. Y entonces los cuatro hacen un corrillo y se tumban en el suelo. Y miran a cámara y se fuman un porro. Pues casi, casi. Dicen su nombre y dicen: ¿cuáles son los nombres, Jarita? Tinky Winky, Lipsy, Lala, Po. Muy bien, claro que sí. ¡Aplaudamos todo! ¿Cómo nos lo pasamos con el juego de los Teletubbies? Bueno, y entonces pasamos a imágenes. Pero, de... Una pregunta, mientras dicen los nombres, no tienes que apretar botones ni nada, no. Simplemente lo hacen. No, aquí esta misión no tienes que hacer nada, ya la veremos. Y tras esto, aparecen dos niños pequeños, esto es una imagen real. Se preguntan en Twitter, Michael993, ¿qué clase de locura va a ser la última misión? Una locura rompe cráneos. Ya lo veremos. Hay mucho hype. Yo solo quiero decir que está a nivel pues del Uncharted 3. Es como la pantalla final de Portal, más o menos. Más o menos. No he jugado al Portal, pero sí. Bueno, y entonces empiezan a salir imágenes reales de dos niños que llegan a la cama y se presentan: me llamo Joseph, me llamo Julián, y nuestro padre cuida ovejas. Entonces van cuidando ovejas y tal. Y es como los vídeos educativos. Pero imágenes reales, reales, o sea, ¿vídeo? Esto empieza a meter miedo de contratar actores para eso. O gráficos por ordenador hiperrealistas. No lo descarto que hubiera esta tecnología. Han gastado todo el dinero en hacer eso. A fin de cuentas, hubo 5 empresas relacionadas en la creación de este videojuego. Quizá innovó más de lo que creíamos. Este juego es la hostia. Ajá, y está todo el mundo diciendo: ¡ay, qué gran juego! Y entonces dicen: ¡ah! Y entonces aparece el narrador y dice: ¡oh, tú una oveja! Ovejas y dice: ¡sí! Etcétera, etcétera. ¿No? Como un capítulo de los Teletubbies, se para el vídeo y mi Teletubby mira acá y dice: ¡Otra vez! ¡Joder! Y yo, porque digo, pues aquí tiene que haber algo más, le vuelvo a dar y otra vez lo mismo, el molinillo. Van todos, se reúnen, dicen sus nombres y aparece otro vídeo diferente. ¡Amigo! ¡Los secretos del juego! ¡Aquí se creen secretos! Este va de una niña que está en su casa en un día lluvioso y vienen sus compañeros y están con ella y tal, no sé qué. Logro 25G, niña ruidosa. Y entonces termina y dice: ¡otra vez! Y hay otro vídeo más. ¡Joder! Así, y hay como 12 vídeos. No los vi todos, simplemente estuve pasando para ver cuántos había. Digo, a lo mejor esto es un bucle infinito, ¿no? O sea, han tenido que contratar 12 actores para eso. Más de 12 actores, porque en cada vídeo aparecen varios. Oh, es, o 12 gráficos hiperrealistas. Si los juntan, pueden hacer un largo. O un cortometraje muy creepy. Increíble. Los habría visto todos, pero bueno, realmente el comentario pues con cualquier vídeo educativo. O sea, ahí no tiene gracia, ¿no? Entonces salgo huyendo del molinillo y me enfrento a mi siguiente misión. ¿Puedes salir huyendo? ¿O huyendo quiere decir que iba andando como... No, va andando... Así, o sea, huir, guiño, guiño. En mi siguiente misión, los Teletubbies están jugando al escondite en una explanada con tres pisos. En una explanada con tres pinos. tres pisos, dejadme. Han llegado las inmobiliarias al mundo de los Teletubbies. ¡Ay, Dios mío! Crítica social. El Pepe. Y mi misión es averiguar tras qué pino se esconde el Teletubby. ¿Oh? ¿Será tras el primer pino, donde no hay nadie claramente detrás? ¿Tras el segundo pino, donde no hay claramente detrás nadie? ¿O tras el tercer pino, que ahí tiene una cosa roja gigante saludando a cámara? ¡No lo sé! ¡El segundo de la segunda! ¿Fue al primero? No estaba en el primero. ¿Fue al segundo? No estaba en el segundo. ¿Fue al tercero? ¡Estaba ahí! ¡Ay! Se rieron todos y mi teléfono vino a cámara. ¡Otra vez! Y lo vuelvo a hacer. Y entonces otra vez tres pinos y detrás del mismo pino ahora está otro Teletubby otro color. El mismo, además. Y voy a dar, ¡Otra vez! Ay, encuentro los tres Teletubbies que faltaban y todos hacen un corro y son muy felices. Y un abrazo fuerte. Es un abrazo y una es la recompensa emocional que necesitas. Y bueno... ¿Queda más todavía? Esta ha sido la misión más peligrosa de todas. Uy, esto es lo que buscaba en esta misión. Dice, al nivel de un charter, ha sido esta, ¿vale? Es trabajo de campo, porque te podías haber equivocado de pino y entonces ¿qué? Efectivamente. Si te equivocas, ¿qué? Y ahora queda otra nueva misión que vamos a leer. Esta misión también es muy peligrosa, ¿vale? Esto no se puede hacer en casa. Mi Teletubby va andando por la explanada, por el campo, y se encuentra un sombrero. Caray, y su misión, coge. Efectivamente, Jarrito, su misión es ponerse el sombrero. Esto, oyentes, no lo hagáis en casa. No, esto no, presionas es una peligroso. Tecla. Pero y el tiene un pelo en la cabeza como le entra el sombrero. Canastos, no, porque se lo pone por encima. Es un sombrero para penes. Le hace un agujero, ¿no? El sombrero y se le cabe el pene. Y entonces tu misión es presionar una tecla para que coja el sombrero y se lo ponga. ¿Cuántas veces te quiere poner el sombrero, hijo mío? ¡Otra vez sombrero! La siguiente misión es ya... El juego se parece a la siguiente misión un poco al Need for Speed, ¿vale? Porque es un juego muy variado. Tiene varias misiones. Tiene carreras, tiene efecto, ¿vale? Tiene aventura, tiene todo. Y consiste en coger un tren. Bueno, el tren está yendo solo, porque aquí lo único que tienes que hacer es pulsar la tecla. Y si tú presionas en la tecla, el tren va más rápido. ¡Oh! Y si la dejas de pulsar, va más despacio. ¡Increíble! ¿Y cuál es el objetivo final? Que en 3 minutos se acaba la actividad y ya está. ¿A que no llegas a ninguna parte? Efectivamente. No, ya. Cuando termina la actividad, el tren sale corriendo y se queda la pantalla vacía. El tren te abandona y tú puedes reiniciar la actividad o puedes quedarte como un lelo mirando la pantalla vacía y no pasa nada. Me imagino al niño. Bueno, ¿y ahora qué pasa? La siguiente misión es también muy compleja, chicos. Nos estamos acercando al final, ¿vale? ¡Uy, qué nervios! La siguiente misión consiste en subir y bajar nubes para que suene una música u otra. Caray, increíble. ¿Música conocida o música...? No, una música sí, que creó el desarrollador del juego. ¡Ah, he creado música! ¡Soy como yo! Lo veo allí, sonando ahí la Macarena, No, bueno, tengo entendido que esta es la pantalla más compleja del juego, la de la música. Creo varios años para desarrollar diferentes algoritmos, ¿vale? Sí, hay guías en internet, ¿no?, de a ver cómo funciona esto. Yo tuve que consultarla 3 veces porque no sabía, pero bueno, al final... No me la pasé porque aquí no te puedes pasar ninguna actividad, simplemente continúan, tienes que salir de ellas. Y me enfrenté ya a las últimas misiones. Al monstruo final, ya esto se acerca. El monstruo final. Llegó Sephiroth. ¿Es la aspiradora? No, la aspiradora solo sale entonces. La aspiradora está al final de su laboratorio, no la dejan salir fuera. ¿Quién es el monstruo final? Pegan si sale. El monstruo final, yo creo que el monstruo final era el tren, de hecho. ¿Vale? Estas siguientes misiones son ya. Esto es como te pasas el Assassin's Creed. Dices, voy a volver y voy a hacerme todos los retos. Sí, las submisiones, digamos. Pues esto es lo que me queda ahora, ¿vale? ¿Y esta submisión cuál es? Y yendo por el campo, y entonces aparece un pino que brilla. ¿Y qué hace? Y tú presionas un botón y mi Teletubby ha encontrado una guitarra. ¡Qué increíble! Un objeto desconocido del mundo de los Teletubbies. ¡Wow, increíble! Niños, si veis cosas que si hay pinos que brillan, ¡corre que hay guitarras detrás sin motivo aparente! ¡Corre! Volvemos al punto de inicio otra vez y sigo andando, vuelvo al mismo pino, le vuelvo a dar y me encuentro una cometa. ¡Increíble! ¿Puedes hacer algo con ella después? ¿Tocar la guitarra? No, ¿volar la cometa? No puedes hacer nada. Volvemos al punto de inicio. Vuelvo al pino y encuentro un espejo. ¡Bien! ¡Qué objetos más aleatorios! No sé si estáis empezando a ver una pausa relacionada, una pauta relacionada con este pino. Sí, da, o sea, cuando vas al pino aparece una cosa nueva, ¿vale? En total hay 11 objetos diferentes, de los cuales yo solo conseguí estos 3, por eso no me he pasado el juego al 100%. Esto es una buena falta que tengo que reconocer aquí, pero bueno, eso es. Pregunta más, Redlis. ¿Dipsy sigue llevando el sombrero puesto o se lo quita después de la misión? Se lo quita. El sombrero condón. Ninguna misión tiene repercusión en absoluto. Vale. Pero en una misión Dipsy podría perder una pierna, no pasa nada. La siguiente misión está perfecta. O sea, vamos a ver, la idea es, lo tiene pues, o sea, lo coge, se lo pone, se lo quita y dice, ¡otra vez! Efectivamente. ¡Otros cojones! Oye, como Didi. Pero el sombrero aparece en medio del campo. Sombrero puesto, sombrero quitadito. Sí, ¿qué tal? Tú puedes ir a medio, tú puedes volver al punto del sombrero y volver a ponértelo. Es decir, esto, este juego te permite repetir las actividades tantas veces como quieras. Joder. Para que te canses. Efectivamente, que en este caso pues es a los 20 minutos. Bueno. 20 minutos 40, que es lo que tardé yo en pasarme este juego. Pasarte, eso sí, al fin, chicos. Guiño, guiño. Pasarme, sí, me enfrentaba al final y todo eso. Necesité 5 guías, varios años de experiencia y mucho entrenamiento, pero esto ha sido el juego de los Teletubbies. ¡Oh, ya está acabado! O sea, ese es vuestro final, ¡bravo, bravo! Efectivamente, efectivamente. Es que hay gente en Twitter que dice, no voy a dormir esta noche, no voy a poder, ¿cómo poder? Sé que os ha gustado, sé que lo queréis. Sí, voy a llevaros los retos. ¡Ah, retos! Porque ahora toca elegir quién sufrirá dentro de 2 semanas. Bueno, si es porno me va a tocar a mí, así que... Sí. Está la música en tensión. Espera, vamos a poner música de tensión. Esta es de tensión. ¡Uy, qué tensión! ¡Uy, sí! ¡La, la! Así da gusto hacer retos. Acabo de sacar el reto, muchachos. ¡Qué nervios! ¡Pongo a verlo! ¡Hola! Un segundo. Killing Twice a Dead Hunter Chronicle para J. Arias. Vale, vale. En la peli está el director de Pater of the Dead. Ah, se puede conseguir. Si no, habrá que elegir otro reto la semana que viene. A Corte Inglés a comprarla aquí. ¿Quién le tocará? ¡Dios mío! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! Vamos a remover aquí los papeles. Esto es como que la no sea yo, que no sea yo. Ya okay. Te toca, tío. Ya me tocando, la verdad. ¡Randy! ¡Viva Yurra! No, no te ha tocado ningún reto todavía, ¿no? No, todavía no se quita. Toma casi, ya. Casi tenía hasta ganas. Espero ya. Que sea una película terrible. Espero que sea peor que Inland Empire. Pero bueno, que seas cabronazo. Jódete. Ahí dentro, sufre. En esa bolsa, está la secuela de Inland Empire y le puede tocar a cualquiera. Esa que me dijiste que ibas a ver para contarla el reto también. Sí, bueno, aunque no salga alguno de nosotros, deberías verla tú. Eso es, sí, es para ti. Por eso, en verdad, cualquier cosa porno la hace Freddy, ¿no? Efectivamente. Claro. Yo, sí, cualquier cosa porno que está saliendo me está tocando. Y yo cualquier cosa infantil menos el juego de los Teletubbies. Y Bob, el resto de retos. Me parece justo. A mí me parece. Es como un cubo de basura, Bob. Soy un cubo de basura. Y ahora vamos con las aventuras de Rodolfo Blanco, un profesor que debe salvar a su familia realizando cosas ilegales. Basado en una idea original de Cladmis Productions. Liar la parda. ¡Pelis, pelis piratas con calidad de la hostia! Yesis, ¿recuerdas lo que te dije sobre pasar inadvertidos? No me rayes, Adolfo, es una estrategia comercial que lo vi en un anuncio de la tele o así. Ya verás cómo se nos acercan toláis. ¡Pelis, compra unas pelis que te meas, un normal! ¡Vamos tú, piba! Ya que eres tan fea, podías alegrarte viendo una peli de gente mejor que tú, ¿no? Sí, no funciona, que nos están mirando mal y creo que he visto una navaja por ahí. Pues no, que igual interpreté mal el anuncio ese de la tele. En fin, me cago en la hostia. ¡Tú, el panoli! ¿Sí? ¿Vas a comprar una peli o qué? No, no, sí, no. Están en Real Media, compra, ¿eh? Convincente argumento. Veamos, ¿qué filmes tenéis? ¿Algo de cine austriaco poco convencional, quizá? De eso que dices tenemos esta, que es la hostia, tronco. ¿Nomocop? La puta bomba, ¿verdad, Adolfo? Sí, ¿por qué no? Pero esta no es la película que dirigió Stan Winston con Anthony Michael Hall después de hacer los efectos especiales de la cosa. Claro, bueno, ¿la compras o te mato? ¿Qué ha dicho de los efectos especiales? No me rayes, Adolfo. No me convence. ¿Qué? Que me encanta, gran película, pero me preguntaba, ¿en vez de en Real Media la tenéis en replay de Blu-ray a 720p? ¿Rique? Hombre, a mí el 80 sería lo ideal, pero cuanta más calidad de imagen mejor. Y yo si no está en DTS 6.0X, no... ¿De qué va, Peter Cass? No hace falta que me apuntes otra vez. Ya me la llevo, pero no verde. Viene en el foro de pelisquetequegas.com. Oye. ¿Qué pasa? Si vas a comprar esa peli, espero que hayas visto Pumpkinhead Pacto de Sangre antes. La cosa es que la tenía pendiente. No, tío, no puedes ver la segunda película. Stan Winston sin haber visto la primera. Son todo uno. Es como ver El Padrino 2 sin haber visto El Padrino 1. Hombre, tenía pensado verla junto a Terminator 2 3D Battle Across Time y Ghost, sus cortes posteriores. No puedes incluir T2 3D Bat en una retrospectiva de Stan Winston porque es más de encargo que otra cosa. Chicos, ¿de qué demonios estáis hablando? Calla, Adolfo, otro flipado. Este compra algo de fijos y se sabe tratar con novedosas experiencias cliente-vendedor. Admira esto. Tú, Jacobo, compra una puta peli, gilipollas. ¿Tienes un montaje extendido de Neon Maniacs? ¿Neon Nanas? ¿De qué coño hablas? A ver, es la película de Mark Patrick Carducci, escribió antes de Pumpkinhead, y dicen que tiene continuidad conceptual, con lo cual no puedes ni empezar a ver Nomocop si no has visto Neon Maniacs. Pero la versión extendida, yo quiero ver el Theatrical Cut, porque... Yo sí, creo que deberíamos salir corriendo. Tío, callado una puta vez y comprado una peli, que estoy muy loca, ¿eh? Bueno, ¿tienes The Zugang? ¿The Zugang? Es que también... ¿Quieres hacer un maratón de Pendesound? ¿Qué pasa? Es un tipo muy infravalorado. Díselo tú al Bim Bom. ¡Los cojones! ¡Jamás pude probarlo! ¡Tú y yo lo vas a resolver a hostias! Jessy, contrólate, contrólate. Perdona, Adolfo, pero es que me estaban acojonando con tanto nombrecito. Y ya sabes que yo soy de puto gatillo fácil. Bueno, coge las películas, mejor nos vamos. ¡Stuart Bim Bom! ¡Era un mierda! Pues chicos, el otro día estaba leyendo un webcómic y se me ocurrió que podríamos hacer una sección. Sí, podría estar bien. Sí. Vale. ¿Y se ocurre algo para la intro? Pues justo he escrito una en la que tú dices, pues chicos, el otro día estaba leyendo un webcómic y se me ocurrió que podríamos hacer una sección. Ala, venga, sí, sí. Vamos en el primer webcómic. Espectacular, sí, vos, espectacular. No funcionaba en papel, no funciona hablado. A ver, lo cambió, a mí no me da. Bueno, bueno. Os voy a leer los diálogos de las 5 primeras páginas de El Dragón Vagabundo. Fascinante. Venga. Un cómic de estilo manga mierda. ¡Ah! ¡Toma! ¡Qué crítico eres, joder! Ya verás, esto luego en el web, en el foro de cómics dirían: ¡Joder, un animal mierda! Yo no, perdona, en realidad me gusta y tal. O sea, de bueno. Si luego te tocará hacer eso. Sí. Si luego te tocará ser hipócrita. Sí. ¡Hipócrita, cabrón! En el que ¡Hola, Alex Salgado! ¿Qué tal, colega? ¡Ey, amigo! Nos gusta mucho tu programa. Me gusta mucho. Admiramos el propodcast. Sí, Emporio Salgado, a tope. En el que primero. Podemos ver una lucha entre dos personajes, ¿vale? Un tío que parece salido de Naruto, que tiene el pelo gris o negro, dependiendo de la viñeta, porque tampoco lo vas a ponerte a colorear, ¿no? Y un señor calvo sin ojos. Que... ¡Bob! ¡Ciego! Pero no es que no tenga ojos, tiene huecos ahí, como huecos. Es una metáfora, tío, tú no pillas las metáforas. Bueno, la página no tiene nada que ver con el resto de la historia, salvo los personajes. Yo voy a leer las primeras páginas de webcomic, que tardaron 14 días en sacar, yo supongo que para hacer un guión tan complejo como este. Primera página. Swash. Swips. Ese es el título. No, es lo que todo el diálogo de la página. Swash. Segunda página. Solo eso realmente. Ah, jeje. Tercera página. Zas. Esta página es curiosa porque no sé qué pasa. Mi teoría es que de repente aparece Asuka de Evangelion y se ha convertido en un fantasma. Siguiente página. Primer capítulo. El dragón y el dios. Ah, entonces era un prólogo. Sí. Es como las 60 primeras páginas de Señor de los Anillos. Sí, claro. Ahora empieza lo bueno. Ah, vale. Siguiente vale, página. Qué nervios. Siguiente página. Jeje. Vaya, vaya. Se han currado ya. Como el lenguaje de la calle. Sí. ¿Cuál es el problema? Que a partir de ahora no paran de hablar. O sea, pero de hablar de una mitología que las autoras, tú imagínate, llevas 15 años haciendo una mitología y de repente se intenta explicar a alguien en una viñeta. No te sale, no te empapa de nadie. Hay un hijo de dragón que está por ahí, que hace cosas y bueno, yo qué sé. El calvo, que se llama Bob. Se llama Ya Dian Kong, del clan de los Kong. Le llamaremos Bob. Sí, le llamaremos Bob. A partir de ahora. Se encuentra con un forastero, ¿sabes? Por la calle te Freddy. Que, con, un, con Freddy que está pidiendo, dinero en la calle porque pide la dinero, dame dinero, por favor. Y le dice: oye, te voy a explicar los secretos de mi aldea. No me interesa. No, porque tú, el tío se calla, porque uno con los forasteros que no va a hacer nada, te voy a contar todos los secretos de mi vida. Afortunadamente soy sordo. Y le dice: va a llegar un dragón o el hijo de un dragón o algo. ¡Canastos! Y se van juntos a ver al maestro y dice el maestro: ¿quién es tu invitado? Es de pocas palabras. Y dice: alguien que acabo de conocer. Ah, vale. Hola, qué bonito. Y se pone a hablar de todos los misterios. Soy un mendigo, y tal. Hola. Porque los mendigos en realidad son los auténticos héroes de la historia. Entonces le coge por banda el desconocido y le dice: mira, te voy a contar una historia mitológica. Porque hace años, bla bla bla bla bla bla bla, páginas y páginas de hablarte de por qué, de cómo introducir una historia, porque mira, había un bolo de dragón y había una momia, bla, bla, bla. Total, que el desconocido al final resultaba que era un hijo de dragón. ¿Por qué? Porque lo dice el calvo. O sea, llega Bob y dice: ya vale, tío. Estoy llorando, chicos, qué bonito. Dice Bob: es un hijo de dragón. ¿Pero por qué? Es que, lo he notado, hijo de dragón. Hijo de dragón es como hijo de puta, pero en el mundo mágico. Total, que el hijo. Total, que el calvo, ¿qué es lo que quiere? Esto lo vais a entender muy bien, como entendido. No, quiere la esfera de la diosa para poner orden a la humanidad. Esto lo veo sexual, la esfera de la diosa. Yo lo veo muy claro, lo veo muy claro. Entonces se pelea con el maestro y le arranca la cabeza, que hace el ruido obvio que hace cualquier cabeza sea arrancada. ¿Qué ruido hace una cabeza sea arrancada? ¿Pataplum? No. Crack. Boom. Boom. Boom. Tenía una bomba dentro de la cabeza, pues no. Freddy, te voy a arrancar la cabeza. ¿Cómo suena? Boom. Increíble. La de Freddy suena así. Todo esto con símbolos de interrogación perdidos, afirmaciones donde debería hacer preguntas. Bueno, total, que pelea con todo el clan en una escena en la que las autoras, porque son autoras, son chicas. Chicas tenían que ser. Introdujeron tantas onomatopeyas como pudieron. Yo, parece. Es como J.K. Rowling en los libros de Harry Potter, sí, entonces. O como Bleach. Dicen. Crítica. Paf. Paf, boom, chop, pow, bam, swish, pum. Todo esto en la misma página, que es como no les cabía más, ¿no? Pues yo tengo curiosidad por leerlo ahora. Entonces aparece el desconocido, me voy a enfrentar a ti, y le dice Bob. Hey, hola. ¿Pero prefieres unirte a mí en el nuevo orden de la humanidad o resistirte a una muerte patética? ¡Pues segundo! Hay una lucha rara, porque el dragón tira piedras que traspasan la barriga del calvo, luego se desdobla y se tropieza con la nada y pierde. Eso es lo que me pasa a mí cuando se graba tomas. Y entonces aparece Chuck Norris. Y mata, ¿serio?, al calvo porque el 1 de julio es el día de Chuck Norris. ¡Ah! ¿Qué? ¡Qué genial! Pero eso no tiene ningún tipo de sentido. Ahora, si volvemos a verlo todo desde el principio, nos daremos cuenta de que sí, eso siempre estaba ahí, que tenía sentido narrativo. ¡Qué bien! Pero al final resulta que no, que Chuck Norris no estaba ahí. El calvo sigue ahí y le da un consejo a su rival. ¿Por qué le da un consejo a su le rival? Dice, te voy a dar un consejo, tal cual, un consejo. El estado de la nada. Hay que reflexionar sobre sí, qué bonito, yo estoy llorando, chicos. Si no estáis llorando, a lo mejor es porque no lo entendéis. Yo estoy pensando todavía. Está pensando Jardita. ¿Qué significa? Entonces, al malo le pegan, traspasa la pared y pasan cosas que no entiendo. Lo he oído 15 veces y no lo entiendo. Vale. A lo mejor es porque tú eres demasiado tonto. Igual, porque ¿vale? Esto es complejo. ¿Pareces un psicólogo? Esto es complejo. Es que el psicólogo soy yo, Nadia. El malo sale de donde estén, que no está muy claro. Mata a unos que andan por ahí, que también ha conseguido correr andar por ahí. El bueno pega salto, no sabe muy bien por dónde ni por qué. Pero después de 5 bajes aparece por delante del malo, saca una espada, no sabe de dónde y no afecta a la trama porque el malo le roba la espada y al final muere de una forma que no tiene nada que ver con lo anterior. No me he enterado de nada, oye. Ni yo. Lo mismo que yo leyendo el TVO. El bueno se pone a hablar y en la página 26, 3 meses y medio después de haber empezado el cómic, dice el tío: mi nombre es Draginit y no tengo corazón. O sea, al final es un hombre. ¿Qué fue del vagabundo aquel? Es este. ¿Ah, es este? Sí, se llama Draginit, que a mí es una vaginesil por algún motivo. Y no tiene corazón. Sí, no sé, solo a ti es una vaginesil. Pero no tiene corazón, literalmente, ok. Sí, no tengo corazón, no le da más importancia a ello. Tiene el hueco ahí. No, realmente dice, no tengo corazón. Dice, esta es mi espada, se llama Waserende. Y no tiene corazón. Y la táctica para soportar el dolor extremo, que ahora nos sentamos que tiene, se llama Wasersegen. ¿Qué? Es un hombre muy aleatorio. ¡Qué místico, chicos! ¿Y por qué era un vagabundo antes con todos los poderes y demás? Yo qué sé. Entonces, el malo se muere mucho. ¿Pero por qué se muere? Pues joder, porque le ha clavado una espada o algo, yo qué sé. Pero antes se viene atravesado. Joder, ¿qué no le gusta? Resulta que entre todos los que mata hay un superviviente que se llama Kumiko Dian Lishue. Sí. Y le da las gracias a Draginit. Dice, oye, muchas gracias porque me has, no sé, no he muerto. Te acompaño en el viaje, ¿vale? Venga. ¿Viaje hacia qué? ¿Hacia dónde? No. ¿Para qué? ¿Quién le interesa eso? Llega el episodio 2 y último. Como las grandes veces. Y entra un nuevo personaje que tiene como característica principal, chicos, que fuma. Es malo. Como Freddy. Sí. Malo. Freddy, deja de fumar, cabrón. Si yo no he fumado nunca. ¡Deja de fumar! Busca el valle y dice, ¿qué es lo que hago? Busco el valle de la victoria en la montaña de la fe, que queda como muy místico y tal. Ayer me lo dijo un tío por la calle. ¿Sabes dónde queda eso? No, ni puta idea. ¿Pachaste un cigarro, no? Claro. Es que allí no le persigue la ley antitabaco. Claro. Es un lugar en el que los hombres de un pueblo nómada quisieron tender una emboscada a un grupo de bandidos, y esto es tal cual. Los madrugados fueron ellos. Los madrugados. O sea, lo que sea. Al final aparece un guerrero y lo gana a todos. Y después de 6 páginas de introducción, el bueno coge el mapa de una viñeta y en la siguiente les lleva a un bonito lugar del que podemos sacar la conclusión: si no sabes dibujar, no dibujes. Sí, ay, porque me están escuchando hoy. Toma, crítica social. Otra vez. Está ayudado, lee, ay. Kumiko, que es la chica esta que salvaron, mira para la derecha y ve a un chico que se ríe y entra un flashback. Porque de pequeño y soy mismo chicos, porque sí, se reían de ella y la llamaban, atención, fea y dos pelos. Ajá, dos pelos. Y le hacía llorar a mares porque su hermana, que era una chica con coleta, hasta el suelo la defendía y tal. El tipo que fuma mata a un tío. Y hablar por teléfono con otro tío al que también matan. Todos los que fumáis matáis a la gente. Sí. Eso es. Yo morí así. Y cuando escucha por teléfono cómo matan a su amigo, dice la reacción típica de cuando ves morir a un conocido. A ver, Bob, imagina que muere Freddy. ¿Qué dices? ¡Bien! ¡Toma el God! Yo diría, me quedo con sus TVOs o algo. Pues este dice rayos y tronos. Y sigue con su aventura normal y corriente. Y no se sabe muy bien cómo el fumador mata a la hermana de la chica y se dedica a pensar en mexicano. ¡Sospechoso! Del rollo. Ya me ventilé a Don Tilde por los muchachos, pero ¿qué caso tuvo? ¡Qué macana! Y empieza a buscar trabajo en una revista que se llama Mundo Oculto. En este punto el cómic cambió de autores, se cambió de continente y demás. La dirige Iker Jiménez, la revista. Ambos se despiden de sus seres queridos y se van a buscar Mundo. Fin del flashback, porque todo era una alucinación, porque había hongos por ahí. hongos. Y se despiden y se acaba el episodio. Y el cómic, no han siempre dicho más. Los hongos. ¿Qué os ha parecido? Espectacular, ¿verdad? Sí, es un cómic. Yo sé que voy a poner a leerlo de forma inmediata, vamos. Yo estoy llorando a mares, Javier está llorando a mares, Freddy está llorando a mares. Cuando lo editen en papel por su gran éxito, le compraré y me le leeré. Vamos con el siguiente cómic, chicos. Este es un fanfiction. Randy está haciendo algo. Estoy mirando Twitter. Está mirando Twitter. Perdón. Este es un fanfiction de Sonic y de Hedgehog. Así a lo español. ¿El erizo de toda la vida? Efectivamente. Ah, caramba. El poco spin. Bueno, es un cómic titulado Battle for the Life. En inglés, por alguna razón, Batalla por la Vida. Y comienza con el capítulo 1 que se llama Eggman lo hace de nuevo. Eggman se llamaba, vale. No se llamaba de otra forma. No, el malo era Robotnik. Robotnik, Eggman, yo creo que lo mismo depende de... del doblaje, cómo ocupa Bowser, ¿no? Sí, de la Wikipedia en la que lo busques, sí. Vale, conviene destacar que aunque en la portada del cómic vemos una imagen oficial puesta de Sonic y Tails, el cómic mismo no es que esté mal dibujado, es que son esferas de Paint. Bonito, que bien dibujado. Sonic es una esfera la cabeza y otra esfera el cuerpo. Muy bien dibujado. Un par de pinchitos haciendo Tú tienes envidia, ¿eh? Que no sabes dibujar tan bien. Tú no sabes manejar el Podría haber usado un 6 y un 4, pero no, ha usado dos esferas. Vale, tengo envidia, dejadme. Igual tengo que ver con las esferas del poder, ¿eh? Dejadme. Reproduzco, chicos, a continuación el comienzo del cómic, como creo que se lee, porque no estoy seguro, no entendí nada, ni leyendo de un lado ni leyendo para el otro lado. O sea, yo creo que esto es sentido de lectura occidental, ¿vale? Vale. Voy a poner aquí los diálogos. Bueno. Empezamos. Diálogo. Ese Eggman, solo me queda una esmeralda caos. ¿Me llamas? ¿O? ¿Oh? Aparece Eggman en la viñeta. ¿Cómo? Ríndete, Eggman. Adiós, Sonic. Adiós, Sonic. Eggman se va de la viñeta. ¡Oh, ven acá! ¡Oh, a este paso no vamos a terminar nunca! ¿Pero qué cojones? ¡Le diré a Tails que me lleve! Claro, porque Sonic siempre ha dicho que cojones, ese tipo de cosas tan, tan bellas. Eso, bueno, no pone qué cojones, voy a leerlo realmente. ¿Pero qué arroba almohadilla signo de exclamación L? Eso sí, eso ya es otra cosa. Esto es lo que dice Sonic de toda la vida, ¿no? Sí, esa es la trama de Sonic Adventure, ¿no? Estaba ahí currada, tal... Efectivamente, del RPG, ¿no? Esto es. Sí, muy currada. Y aquí ha terminado el primer capítulo, chicos. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿Os está siado? Lo van a publicar en el libro, ¿no? Sí, 20 euros. Solo el primer capítulo, hombre, ¿vale? Me parece normal. Yo sí, lo pago ya, lo pago merece, ya. Lo merece. El primer capítulo termina pues con Sonic diciendo esto. Le dirá a Tails que me lleve. Y el Sonic esférico este, montado sobre un círculo rojo. No sé si será Tails... ¿O será Knuckles o no sé qué será? ¿Será como fan de Sonic? Cuéntanos, fan de Sonic. Hoy tengo una camiseta de Sonic, además. Pues eso, entonces tienes que ser fan. Sí, porque no, nunca llevarías una camiseta de algo que no te gusta demasiado. No, por Dios, qué locura. Ni que estuvieran en... Ni que fuera de Pull&Bear. Bueno, no, qué locura, no se me ocurriría. Oyentes, teorizad sobre lo que podría ser ese círculo rojo. Misterio. ¿Era su alma? Ah, qué bonito. Pasamos al capítulo 2. Me gusta que diría es Tails. ¿Por qué va a ser Tails? Un círculo rojo de repente. Porque dice que venga Tails. Se aparece un círculo rojo. Pues será Tails, digo yo. Es el nuevo Tails. No nos apetecía dibujar un zorro y dibujar un círculo rojo. Una esfera y ya está. Pasamos al capítulo 2, que tiene un crossover. Increíble. Título del capítulo: Los pitufos se entrometen. Dios, no. Oh, Dios mío, ahora aparece Pitufo. Efectivamente. ¿Papá Pitufo? Aparece Papá Pitufo. No le voy a imitar porque no sé imitarle. Vale. Oh. Hijo de puta. Cabrones. Basta. Sí, bueno, los pitufos, que son los únicos personajes de webcomic que no son esferas, son rayas de paint, que sí. Se parecen a un pitufo. Incluso parecen. Increíble. Se ofrecen a construir una máquina que ayude a Sonic a pillar a Eggman. Entonces Tails, que... Porque los pitufos crean máquinas... Y aparecen de la nada, y viven en la tierra de Sonic, como todo el mundo sabe. Entonces Tails, que es una esfera amarilla, esta vez solo es como una cabeza amarilla, ¿vale? Con un par de puntos. Ajá. Llega con tornillos, porque les faltaban tornillos. ¡No tenemos tornillos! ¡Un tornillo! Y llega Tails y dice, toma tornillos. Y se ve una especie, que supongo que será la mano, es una línea recta naranja. Y hay como unos palitos dentro, supongo que serán los tornillos, ¿vale? Y entonces... O sea, llega de la nada Tails. Hombre, falta tornillo que ya tenía por aquí. Y de la ferretería y me sobraba. Y todos se ponen, y esto es un diálogo real, manos a la ubre, digo, a la obra. No lo entiendo. Ubre. Ya, pero ¿qué sentido tiene aquí? Nada. Ninguno. Ninguno, o sea, es como decir cosas porque sí, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Echa el arma super pitufante, que así se llama. Los pitufos la prueban disparando a la cara de Sonic. Muy bien. Porque son seres inteligentes y dejan la cara de Sonic completamente agujereada. ¿Pero qué con lo cual, Sonic... No, pero el tío sigue vivo, pero tiene la cara agujereada y se desmaya. Entonces, qué raro, porque tiene agujero en la cara. Pues un pitufo dice, yo sé lo que hay que hacer. Y le hace el boca a boca. ¡Ah! Es gracioso porque son dos hombres y están haciendo el boca a boca. ¡Qué risa! ¿Y tienen sexo? No, termina ya. ¿Es el fin del capítulo? Ese ha sido el final del webcomic mismo. Bravo, continuará. Bravo, publicada bravo. Por última vez el 26 de septiembre, esta obra permanece inconclusa hasta nuestros días. Esperemos que sea remasterizada en, en DVD en años futuros. No, por favor. Que Frank Miller haga... ¿Cómo se llama esto? Sonic Hedgehog Aventuras en no sé qué. Que lo haga... Battle for the Life. Que lo haga en blanco. ¡Y por todo el dinero del mundo! Frank Miller, fuera, fuera, ah, fuera, fuera, fuera, fuera, no. Frank Miller a tetas. Frank Miller a tetas. Y pasamos con el siguiente webcomic, chicos, que se llama La Serie Sin Nombre. Oh. ¿Por qué se llama serie? ¿Alguien lo sabe? Porque es una serie psicológica. Serie psicología. Freddy, deja de mear. Porque hace pss, y eso es ¡no tiene gracia! Como nada lo que hacemos en este programa. A ver, es cierto. Bueno, la serie sin nombre comienza en el tejado de un colegio de ángulos raros hecho con la herramienta esta de ángulos del Paint. Sí. Donde vemos a dos chavales dibujados con Paint que tiran un bote de Listerine por la chimenea y el colegio explota. Es que son tan listos que usan Listerine. ¡Fuera de aquí, Valerie! ¡Vete a tu casa! No, pero es que ya ha hecho ese chiste. Muchas, muchas veces. Muchas. Entonces los protagonistas, que son dos, se reúnen con una chica. ¿Qué música es esta? Sí, muy, muy emocionante. ¿Por qué está la música de Tintín aquí? Coño, porque cómics, Tintín. Mola. Por ejemplo. Bueno, los protagonistas, que son dos, se reúnen con una chica. Y estos, chicos, es un recurso verdaderamente brillante. Rompen la cuarta pared. ¿Qué hacen? Miran a la viñeta, al espectador mismo, ¿y qué dicen? Y hablan con el narrador. Oh, y le reprochan que el narrador haya entrado tan tarde en la historia y que no haya contextualizado todos los elementos anteriores. Esto es innovación, esto es pura innovación. Me recordó mucho en el sentido a películas como Perdición o La Mujer del Cuadro. Es algo verdaderamente clavado, además. Yo creo que estaban pensando en esto los directores cuando... ¿Directores? Ah, a los de las películas. Sí, de las películas. A mí me recordó más al libro de Pirandello, ¿no? Que va de esto, básicamente. Sí, efectivamente, el de personajes en busca de autor. Seis personajes en busca de autor, sí. Fascinante. Bueno, sigamos. ¿Qué cultura, no más de educación? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Fuera! Y la historia es la siguiente, chicos. Resulta que Mickey Mouse, que nunca se llama Mickey Mouse, se llama el célebre Mickey o algo así, por supongo que temas de derechos. Empezamos bien, empezamos bien. Quiere dominar el mundo. Claro, como ello... como Mickey Mouse, que este tema bien llevado. Exactamente. ¿Eh? Y para ello planea comprar el colegio. Porque no el día siguiente, que es el día que empiezan las clases... Tiene una idea un poco rara de dominar el mundo, ¿no? Comprar un colegio. Por eso ellos hacen explotar el colegio, para que no lo pueda comprar. Yo pensaba que vosotros deberíais sentido, porque yo no veo ninguno. No, nada, ¿no? Sí, así no lo puedo comprar, ¿no? Sí. Sí, pero la idea de comprar un colegio para dominar el mundo... Bueno, total, que todos se van a cenar. Dicen, ¡vamos a cenar! ¡Sí! ¡Hemos perdido media página! ¡Sí! ¡Al VIPs! Y en las noticias ven que el colegio estará reconstruido para el día siguiente. ¿Cómo? ¡Con lo que Mickey Mouse podría comprarlo! ¡Dios mío, no! ¡Dios mío! ¿Y cómo lo han reconstruido tan rápido? ¡Ah, canastos! ¿Se nota que no era España? ¡Ajá! ¡Ah, referencia social! Para evitarlo, los tres chicos se matricularán en este curso. ¿Ah? Por alguna razón, dice Randy, pone cara interesada. Se matricularán, bien. Qué ingeniosas aventuras correrán a partir de ahora. Y al día siguiente llegan todos al colegio y cuando la chica va a su taquilla, ve que es un agujero negro. Y la siguiente viñeta es un círculo sobre ese agujero que pone censurado y un diálogo que dice: hola. Y la siguiente viñeta es ella marchándose cabreada. ¿Pero por qué? No sé, no he entendido qué pasa. ¿Alguien por el agujero negro ha venido? Supongo que a lo mejor alguien enseñó su miembro viril por el agujero. Pero ¿por qué dice miembro viril hola? ¿No? ¿Por qué no? ¿Qué va a decir? ¡Hola! ¿Cómo es, cómo es el... Basta. No lo decía tanto basta, tío. No, tantos no. No lo imitas. Soy este hablador, el pobre. No sabes, quiere marcha. Basta. Taro loco. Ay, qué locuras. Lo que no pasen normas. Bueno, los chavales... La guerra nos pasa a nosotros. Los chavales se dan cuenta de que ahora solo tienen que esperar a que llegue Mickey, que tampoco es Mickey Mouse. ¡No! Párrafo. Vale, que te aburra, Randy, tío, pero disimulalo un poco esto, mejor. Esto es como cuando sale Mario que vamos a recoger el Goya honorífico y le suena a la orquesta para pa cortarle, ¿no? Y entonces van al primer día de clase y se encuentran con su profesora, que es Lady Gaga. ¿Pero ¿Por qué? Porque es la directora del colegio, es la tutora también. ¿Por qué tiene algún sentido? Y va con una camiseta rosa y una falda negra y una falda con un agujero ahí, no sé, una cosa rara, y unas gafas negras con unas lágrimas negras. O sea, el tío que ha hecho esto es fan de Mickey Mouse y Lady Gaga. Sí. Y todo, ¿pero todo por qué? Porque todo tiene sentido en un universo, lo verás después, ¿vale? Ah, vale, vale. Esto todavía no lo has entendido. Vale. En una sola viñeta. Me fío de ti, tío. Me fío que tiene sentido. Efectivamente, lo tiene. Y Lady Gaga dice: oh, como no se da la clase, vamos a esperar. Y cuatro horas después, esperan y dice: bueno, pues nos vamos ya. Y ahora es donde todo tiene sentido. A ver. Continuará. ¿Qué? Ya está. Ha terminado. ¿Os ha gustado? Espectacular. Dices que de nuevo va a publicar en tomazo, ¿no? Efectivamente. A 20 euros cada capítulo. Esto hace un mes ya que se publicó el último, teniendo en cuenta que tardaron también como 2-3 meses entre publicar la portada del este y publicar la portada del primer capítulo. Yo creo que se lo están tomando un poco con calma, pero bueno, buscadlo, la serie sin nombre. La ventaja de esto es que nosotros también podríamos hacer webcomics. Efectivamente, hacemos un podcast, podemos hacer webcomics. ¿Por qué no? Nos habrá hacer un podcast. Ahora sí, chico nervioso, venga, a poner la carta. ¡Venga! ¡Que me he emocionado, que me he equivocado! Perro. No me equivoco. Ha llegado el momento de salir a saludar a nuestro gran equipo y aplaudir. Y un hurra por Nave. Después de triunfar, a saludar. aplauso para Jardita. Hasta que nos hablamos, un aplauso para Randy. Hasta dentro de 7 días, aplauso para Bob. Hasta la semana que viene, un aplauso para Freddy. Nos vemos una semana. ¿Qué ha pasado? ¿Han llamado fuera? Llamo fuera. Qué nervios. Todo locutorio, sí. Qué nervios. Ha salido Mayra a saber. ¿Qué pasa? Hola. Ha venido Lucas. I'll say so long and go so soon. Goodbye. You follow me. I follow you. No, vamos a ver, no será cosa, no será cosa. Hay gente que lo escucha en directo y por tanto. No. Chuck Trauch. Hola, soy Chuck Trauch. Carlos Bajista. Hola, soy Carlos Bajista. Doc Krabs. Hola, soy Doc Krabs. Tony Martínez 91. Hola, soy Martínez 91. Madra Ellis. Hola, soy Magra Ellis. Mayra Ellis, que también está aquí. Soy Mayra Ellis. Ah, hay dos Mayrales ahora mismo. ¡Increíble! ¿Cuál es auténtica? Escribir un cero. ¿Pero qué no es escribir? Escribir para mí. Genta Kojima. Hola, soy Genta Kojima. Y está también Agrella Galega. Hola, está también Agrella Galega, soy tú también. Está también, soy tú. Está por ahí, un poco complejo, está también. Está por ahí Michael 993. Hola, soy Michael 993. Y está también. ¿Habrá alguien más hoy? Javi Maru, claro. Hola, soy Javi Maru. Claro, soy Javi Maru, claro. Javi Maru no puede faltar. Y está también. Hay más gente, ¿eh? Hay más gente también. Estoy un poco gordo, soy varios. ¡Qué curiosa! ¿Y cómo estás calvo? Eso no tiene sentido. Bueno, déjame en paz, estoy buscando gente. ¿Y Iván Kit? Hola, soy Iván Kit. Se quedan en medio, Iván. Y vienen. Sleeping Geek. Hola, soy Sleeping Geek. Que dice que a Bob se lo oye como el culo. Bueno, ya, pero. Bueno, pero es por mi carisma. Tu carisma. Lo compenso. ¿Y qué más? Nada más. Y nadie más, porque ya RTR888 no se ha podido escuchar. Oh, vaya por Dios. Oh. Entonces no le. Ya está. Podéis terminar la canción. You follow me, I follow you. We are like each other's shadows for a while. Now as you see, this game is true. So I turn cards. I try to smile and I say goodbye. So soon. It's in this a crime. You know by now that I knows how to fly. So here's goodbye. So soon you'll find your separate way. Time so short and stay so long and go. So soon goodbye. Hace el entierro para el boli calendario. Es verdad, los oyentes no lo saben. El boli calendario se rompió del todo el domingo pasado. Fue algo muy traumático, estuve también llorando toda la noche. Pero bueno, fue en favor de hacer la... Esta es la España que nos trae Rajoy. Los bolis calendarios se rompen. La foto que veis en el blog fue una foto después de su rotura. Pero bueno, el boli calendario murió haciendo lo que más le gustaba. Fue indicando el día en que vivimos.